Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Saben ustedes, porque lo habíamos abordado ya aquí en Frecuencia Abierta, que se estaba esperando el informe, la opinión de la Comisión del Patrimonio Cultural de nuestro país sobre un proyecto edilicio presentado allí para su construcción en la denominada Batería de la Aguada, en la zona de Las Delicias, Parada 24, aquí en Rambla Williman, en Punta del Este. Como decíamos, la Comisión de Patrimonio ayer decidió que tomara estado público su decisión, y para saber cuál es la información que se ha estado brindando y a su vez también los fundamentos, estamos en comunicación con quien es el director de la Comisión de Patrimonio Nacional, con el arquitecto William Rey. ¿Cómo le va, arquitecto? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, al contrario, siempre abiertos para informar y para comentar cualquier duda que pueda haber sobre proceder o decisiones tomadas por la comisión. Eso es muy importante. Sabemos que tiene inclusive un compromiso a las 10 de la mañana, no le queremos robar mucho tiempo. Agradecemos que ayer de noche, ya un poco tarde, lo estábamos convocando para esta entrevista, pero queríamos cerrar la semana con esta información que nos resulta interesante. Cuéntenos, por favor. Bueno, en principio llevó su tiempo analizar la propuesta. Yo creo que la propuesta tiene dos aspectos que nosotros como comisión tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el más importante, la dimensión arqueológica. La propuesta opera sobre, como ustedes saben, sobre un área sensible a la historia de Maldonado, porque se trata de una batería, una de las baterías que da razón de ser a Maldonado. Pensemos que Maldonado tiene una lógica estratégica de fundación, y la militarización o la buena fortificación de la bahía de Maldonado fue parte fundamental de la geopolítica española de la época, y por supuesto también militar. Entonces, acá estamos ante una fortificación que forma parte de un sistema más complejo, donde hay baterías también en la Isla Gorritis, está también la batería de Jesús o del Medio, y otra batería más que se encontraba en la punta mismo de Punta del Este, que algún día la podremos ubicar. Bueno, considerado esto, el análisis del proyecto tenía que ser muy cuidadoso. El proyecto planteaba un edificio de apartamentos excavaba no solo para fundarse, sino también que excavaba para la realización de garage y de piscina. Con lo cual, la operación prácticamente liquidaba o eliminaba el yacimiento arqueológico. Entonces, desde ahí ya no podía ser aprobado. Ahora, claro, alguien podrá decir, bueno, pero si se resolvía ese tema, el edificio no tenía garaje y no tenía piscina, podría hacerse. Bueno, tampoco podemos decir que por ahí podemos aprobarlo. ¿Por qué? Porque el edificio ubicado en el sitio tiene que poder aportar valor. Si esa gran terraza no queda libre, si esa gran terraza queda abrumada por un elemento arquitectónico que se agrega de manera muy cercana, como si fuera cualquier edificio de la costa de Montevideo, es muy difícil que la batería pueda ser puesta en valor. Lo que yo creo que es necesario tener claro es que, como se va a hacer una inversión en un sitio como ese, parte de la inversión tiene que ir hacia el bien arqueológico. Y yo creo que es un proyecto que no solamente se debe pensar con un arquitecto, sino también con un arqueólogo. Hubo estudio previo de arqueólogos que fueron contratados por el interesado, Y eso es, los arqueólogos que trabajaron muy bien, yo no pongo ningún reparo a ello, pero sí es real que el arquitecto trabajó muy solo, o sea, se nota que no hubo un diálogo fuerte entre arqueología y arquitectura. Un proyecto de estos debe tener muy en cuenta el lugar y la importancia arqueológica que debe tener. Y entonces, nada, simplemente por eso no se admitió el proyecto. Lo cual no quiere decir que no puedan presentar otro. Pero en este caso, tal como está planteado, no se puede aprobar. Ahora, cuando usted dice se pueda presentar otro, cualquier edificación requiere de excavación. Por lo tanto, ¿cómo se puede evitar el daño, digamos, a lo que allí tapado por la arena básicamente está, si se va a construir algo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, yo creo más bien que lo que hay que pensar eso es una solución que quede en la superficie, o sea, de escaso peso. No tenemos por qué pensar cuando hablamos de una construcción que tenga que ser necesaria una construcción con fundaciones profundas. Tampoco tenemos por qué pensar que es necesariamente un edificio de apartamentos. Los programas pueden ser muchos. Lo que quiero decir no es que esté congelado el sitio. Pueden haber otras propuestas, pero esas propuestas tienen que ser muy, muy cuidadosas de ese yacimiento que está ahí. Y sobre todo, si va a haber inversión, es una oportunidad para la puesta en valor. O sea, para la puesta en valor social, cultural, histórica, de esa batería, ¿verdad? Claro, y le doy la razón en eso, porque sinceramente, vamos a decir las cosas como son, hasta que ese lugar no empezó a ser centro de atención justamente por la presentación de este proyecto, mucha gente... Nadie lo conocía. Claro, porque eso está bajo la arena, eso digo, y allí hay como un murallón que la gente de repente, algunos se preguntarán, ¿y ese murallón por qué todavía no lo demolieron? Bueno, hay mucha ignorancia de parte nuestra también, porque por desconocimiento de la historia muchas veces también, ¿no? Claro, bueno, ¿sí? El país está lleno de espacios arqueológicos bajo tierra, o yacimientos bajo tierra, que no se conocen. Incluso la comisión tiene, en muchos casos, falta de información. Estamos trabajando en una cartografía arqueológica del país, pero por supuesto que ese catálogo es un catálogo siempre abierto, porque aparecen nuevos elementos, se registran, se mapean. O sea que ese fenómeno es común, pero cuando tenemos la certeza que estamos ante un bien de enorme valor, bueno, respetémoslo, o sea, trabajemos en una línea de preservación, valoración, y no necesariamente impidiendo la inversión privada o la inversión de cualquier actor. Bien. Normalmente eso es la oportunidad para que suceda una puesta en valor, ¿no? Es una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad. Pero hay que verlo como una oportunidad siempre y cuando, la propuesta agregue valor, ¿no? Y no necesariamente esperar la puesta en valor de parte del privado, sino que también desde el punto de vista de las autoridades, de alguna forma, no solamente preservar el lugar y darle de repente el protagonismo y la exposición visual para que todos lo conozcamos y lo valoremos de una manera adecuada, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que es así, tal como usted dice eso. Yo creo que después de esta discusión se impone, ¿verdad?, un mayor protagonismo, por ejemplo, de la intendencia en la materia, para ver cómo esto que ya ganó estado público, que hay una identificación importante de mucha gente, pueda ser un lugar, un espacio de valor real, ¿no? El cerco está, el lugar está cercado. Ese cerco hay que retirarlo. ¿Cómo es? Hay que marcar alguna indicación, bueno, de parte de ustedes de aquí en más, cómo hay que tratar el territorio en esa parte. Sí, nosotros establecimos en la toma de decisión final que el cerco hay que retirarlo. Hay que retirarlo porque este proyecto ya evidentemente no va a seguir. Entonces es bueno que eso quede abierto y no cerrado. Bien, gracias por esta explicación, que ha sido muy muy concreta, muy entendible, y seguimos en comunicación porque estos temas por lo general y por suerte nos siguen convocando cada pocos días, porque tenemos que cuidar mucho todo lo nuestro. Perfecto, yo coincido plenamente con lo que usted dice. Gracias, buena jornada, arquitecto. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Adiós. La conversación era con el arquitecto William Ray, director de la Comisión de Patrimonio de nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.